Que fueron pasando inconscientemente de generación en generación. Dara Ananda, espacio holístico, sanando vínculos, constelaciones familiares, observar el árbol genealógico, encontrar el lugar dentro de él, soltar las cargas y encontrar la paz. Dara Ananda, espacio holístico. Marcela Rojo, consteladora familiar sistémica, certificada por el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas. Dara Ananda, espacio holístico. Informes 264-407-1398. Seguimos en Seres de Luz. Estoy tan conectada con la charla y con lo que me estoy enterando y con todo esto que dejé fluir en mí y nada. Gracias, primero que nada, ya ha sido presentada con Dara Ananda, Marcela Rojo. Marcela Rojo, bienvenida a Seres de Luz, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Siempre le digo, damos 10 minutos como para que entre terapeuta y terapeuta podamos fluir y demás. Entonces se produjo algo tan bonito con Ana Subire y Marcela y acá y hablando de cómo todo tiene que ver con todo, Marce. Todo tiene que ver con todo. Hay que tener el corazón abierto para poder conectarse y poder recibir, ¿no? Porque hace mucho tiempo que yo estaba muy interesada con el tema de las respiraciones, que me parecen muy importantes, y viniendo de casa para acá, sintonizo la radio, no podía escuchar bien. Sí, sí. Y lo único que pude escuchar es que la persona tiene que hacer que todo su cuerpo respire y después se cortó. Entonces dije, realmente hay que conectarse con las respiraciones también para estar más presentes. Sí, que justamente de eso es lo que trata el taller, que me están diciendo por aquí que no habíamos, igual sonó en la publicidad, pero que no habíamos dicho el teléfono de ni de Ana ni de Vicky. Te voy a pasar uno, aprovechando este momento, ya que Marce me lo permite, 264-451-9133, 264-451-9133. Allí a Ana Subire le hacen la consulta. Enseguida vamos a repetir y suena también el de Vicky. Pero quiero aprovechar este momento, ya que este taller es hoy a las 5 de la tarde, el que quiera conectarse con la respiración. Pero respirar es para todo. Como estoy tomando conciencia de cosas que me estás comentando vos, que tienen que ver concretamente con la vida misma. Hoy hay un taller de constelaciones familiares, y siempre digo acá en Seres de Luz, cada uno va escuchando y lo que le resuena es a lo que tiene que ir. Sí, correcto, sí. Cada uno va llegando a la ayuda que puede tomar, ¿no? Exacto. Lo que siente que le va a hacer ir hacia adelante. Y en este momento quizás si vos estás diciendo, che, pero a mí me está pasando esto, me va mal acá, me va mal allá, tengo que sentarme a ver qué hago. Y quizás el taller que tenés que elegir es el de constelaciones familiares, que todavía quedan algunos lugares. Quedan algunos lugarcitos, pocos, porque en realidad los cupos son limitados para poder trabajar más concretamente con todas las personas. Hacemos muchos ejercicios, se responden todas las preguntas, tratamos siempre de que el taller sea muy rico en contenido. Bien. Entonces, por eso limitamos el cupo, ¿no? Yo limito el cupo. Y está bárbaro, porque esto de la atención personalizada es como que... Sí, es como que me gusta mucho el contacto con las personas, poder mirarlos a los ojos y poder ver si realmente van comprendiendo, se van abriendo, ¿no? Hacemos muchos ejercicios de este tipo de apertura. Entonces, me gusta esto más en contacto, más íntimo. Me encanta. Marce, le preguntaba a ella en persona, le digo, a ver, vi el taller, Lo estuvimos promocionando inclusive en Universo Pop, que comentábamos acerca de este taller que se va a brindar hoy de 16:30 a 20:30. Todo el tiempo veía pareja. Marce, tenemos que hablar de la pareja, porque aparte nos llegan consultas. A ver, el tema de la pareja y el tema del dinero no pasan de moda nunca. No pasan de moda. Y hasta yo lo veía en el cartel y no había un tema a constelar, en exacto, realidad. Sí. Siempre los talleres tienen una temática abierta, ¿no? Cada uno puede ir consultando sobre las dinámicas que tiene en persona. Sí, sí. Lo que pasa es que por ahí siempre se repite la misma dinámica. Entonces parece que el tema de este taller sería la pareja, ¿no? Si nosotros hablamos de pareja, tenemos que hacer una referencia muy importante al origen, ¿no? A las madres. A ver, atención acá, porque yo me estoy desasnando de algo muy importante. Si vos estás teniendo problemas de pareja, hay un vínculo que sanar, que es mamá. Exacto. Es así. Exacto. El primer vínculo que todos los seres tenemos desde que nacemos es con la madre. Bien, entonces, sí. Si nosotros no tomamos esa fuente de vida, esa relación, nosotros no podemos construir una nueva relación si no estamos tomando la original, ¿no? ¿Qué significa tomar la original? Y tomar a la mamá tal cual es, sin juzgarla, ¿no? Solo como es, solo como fuente de vida, ¿no? La pareja tiene que ver con esto. Uno tiene un vínculo primario, que es esta relación con la mamá, y después puedo abordar, como te digo, otro vínculo nuevo con una pareja mirándolo como pareja, ¿no? Y no trasladando tal vez las relaciones que yo tengo con esta fuente de origen, que es la mamá. De repente, quizás en una familia hay gente que decide estar sola, hay gente que le va mal en su pareja una o dos, tres, cinco, seis veces. Y tiene que ver porque está pasando algo con esa mamá. Se repite, esté o no esté, ¿verdad? Exacto, sí, se repite sistémicamente. Este vínculo que no está forjado es como una lealtad invisible. Sigo queriendo tomar a esta mamá que no puedo tomarla, entonces no puedo tomar a nadie más. Se complica el vínculo también con los amigos, en todos los vínculos emocionales está la mamá detrás, en la espalda. Entonces es mirar con amor a esta mamá que pudo pasar la vida. Muchas mamás pierden en un acto muy heroico su propia vida para pasársela a los niños. Y estos niños adelante solo juzgan que su mamá los abandonó. Pero ella dejó su propia vida para que ese niño pueda vivir. Sí. Entonces es poder mirar ampliamente lo que sucedió y no solo el hecho concreto, ¿no? Nosotros tenemos una mirada que es la mirada física, yo te veo a vos me ves a mí. Es una mirada muy, muy dura a veces, ¿no? Sí, porque sí. Solo puedo juzgar desde esta mirada. Es una mirada muy racional que me hace ver lo que está sucediendo y no me gusta, ¿no? Entonces pongo el juicio y pongo la crítica siempre ante cualquier cosa en la relación. También en las relaciones de pareja, ¿no? Veo solo con los ojos de la crítica. Claro. Ahora, si yo puedo mirar con la mirada del alma, que es una mirada sanadora, una mirada comprensiva, integradora, entonces puedo tomar a esta pareja con amor y ver que no es solo lo que se ve, claro, sino que hay otras cuestiones más profundas que hay en él. Y además entender de que todavía quedan cosas por sanar con la mamá, entonces ahí como que lo voy a entender más. Si hoy descubro y puedo asimilar esto, es como que empiezo a desatar un ovillo también. Sí, completamente. Las mamás terminamos siendo las culpables de todas las cosas. Sí. Parece. ¿Qué también, veo esto? También con el tema económico, ¿no? Y con el éxito de las personas. ¿Influye en eso también? Completamente, porque ser una persona exitosa no significa solo ser tener mucho poder económico, ¿no? Ser exitoso es poder ir por la vida con la cabeza adelante, ¿sí? Disfrutando tanto lo que uno elige hacer, el éxito con las relaciones con las personas, ser buena persona también es ser exitoso. Y esto tiene que ver con la fuente. Claro. Otra vez la mamá. Otra la vez. Fuente que me permite la vida es la fuente que después me permite la abundancia. ¿Y dónde queda el padre a todo esto? Ah, el padre también es muy importante. Porque el papá es el que me permite la fortaleza. Ajá. ¿No? El papá se encuentra siempre detrás de nuestro hombro derecho, es del brazo donde yo puedo tomar cosas pesadas. Por lo general todo el mundo escribe con la derecha. Claro, pero fíjate vos, yo tenía esta idea que el papá, como siempre se dice, es el encargado de llevar el dinero a casa. Entonces es el que tiene que ver directo con la parte económica, o es el que transmite toda esa sabiduría a la familia, pero no, es la mamá. La mamá es el éxito, sí, y la abundancia en estas cosas. Ajá. El papá aporta la seguridad en el trabajo. Ajá. Si yo estoy completamente acorde o de acuerdo con cómo fue mi papá conmigo, lo tengo en mi corazón, entonces yo soy una persona que puedo trabajar tranquilamente, puedo generar cosas y construir a través de tener este vínculo sano. Nosotros somos 100% del papá, que aporta toda esta fuerza, sí. ¿Sí? Del trabajo y de la seguridad al trabajar. Ajá. Puedo tomar este trabajo, tengo fe que lo puedo hacer. Ajá. ¿No? Y si no es, y podré hacerlo, y cómo yo lo voy a hacer, ¿no? Ajá. Esa es la diferencia. Bien. El 100% del papá me aporta la posibilidad de ser fuerte y construir cosas. Ajá. Y el 100% de la mamá aporta el 100% de los vínculos sanos. Bien. ¿No? Las relaciones de pareja y todo lo que tiene que ver con ser exitoso, dijimos. Entonces, si a mí me falta una de esas dos partes, me falta un 100%. Claro. Somos 200% de nuestros papás. Uh-huh. Si me falta el 100%, me falta mucho. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir que me falta? Y que en un punto en mi corazón yo no lo tomo como es. Claro. Y estoy desde un lugar de juzgarlo o de esperar más cosas de lo que puedo dar. Y ahí se explica el por qué en una misma familia quizás está una de los hijos de esa familia que se casó y le fue de maravillas, y otro que se separó 3 veces o no puede formar una pareja estable, pierde, le va mal en el trabajo o lo pierde. Sí, sí. Tiene que ver con esa mirada juzgadora. No es solo la entrega de los papás. Tiene que ver, claro, tiene que ver con esta mirada juzgadora, pero también tiene que ver con uno de los órdenes de Bergelinger, de su trabajo, que es el orden, sí, precisamente. Uh-huh. Entonces, cuando los papás, por ejemplo, se separan, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los hijos dice, mamá, yo te cuido. Uh-huh. Y se ubica en ese lugar de esposo de la mamá. Uh-huh. Entonces, el papá pierde fuerza, claro, porque ese lugar se lo ocupó el hijo. Entonces, este hijo probablemente después tenga dificultades en su trabajo, uh-huh, porque no toma a su papá tal y como es. Estamos hablando por ahí, ojo, quiero hacer una salvedad. No solo se separa, sino que también puede que partió, ¿verdad? Sí, sí, no hablamos solo del papá que está ausente físicamente, que murió joven, sí, sí, o que, bueno, fue, o que por alguna situación se tuvo que ir. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, ese espacio que queda vacío, alguno de los hijos tiende a tomarlo. Uh-huh. Entonces, mientras yo estoy haciendo esposo de mi mamá, es difícil que pueda tener una esposa y ese vínculo sea sano. Uh-huh. Porque mi alma refiere siempre a estar al lado de mi mamá. ¿No? Entonces también pasa cuando la mamá no está disponible, aunque los papás vivan juntos y su mamá tenga alguna relación difícil con su propia madre, entonces no está presente en esta pareja. Una de las hijas toma el lugar de esposa y entonces es la mimada del papá, uh-huh, es la luz de los ojos del papá, y es mucho para esa hija sostener, es un peso, esa relación. Es una mochila pesadita. Muy pesada. Bueno, pero eso, la buena noticia, querida gente, es que se puede sanar. Claro, haciendo una configuración del sistema familiar, como decíamos, buscamos el lugar que le corresponde a cada uno. Uh-huh. Y cuando descubrimos que este orden está alterado, a través de esta terapia lo podemos ordenar. Esto hace que mi alma, no mi cabeza, mi alma salga de ese lugar sistémico que estoy ocupando, ¿sí? Y vuelva a su propio espacio, a su propio lugar, donde hay millones de cosas disponibles, no solo el éxito y la pareja, uh-huh, ¿no? Sino la paz y la felicidad. Qué bonito. Sé que hay mucha gente, porque es uno de los temas que más consultan cuando viene algún terapeuta, el tema de la pareja y estos problemas que surgen en la pareja. Y bueno, y como decíamos, el dinero. Pueden ser estos temas o lo que plantees en el taller, si llamás ahora o le preguntás a Marcela, de 16:30 a 20:30 en Dara Ananda. Es maravilloso poder... Yo la escucho y ya es como que empiezo a cerrar un montón de cosas. Es maravilloso poder sanarse, sí. Silvia. Es maravilloso poder vivir en paz. Es la riqueza más grande que los seres pueden tener. Yo no sé si te puede faltar otras cosas, ¿no? Pero si uno está en paz, puede vislumbrar la posibilidad de conseguir otras cosas. La otra es discutíamos una discusión sana, ¿no? Pero sí, era, ¿qué diferencia hay entre la tranquilidad y la paz? Ajá. ¿No? ¿Y cuál es la diferencia? Yo puedo estar en paz y no tan tranquila, claro. ¿No? Porque hay situaciones difíciles, económicas y de todo, que hacen que yo me sienta intranquila. Bien. Pero yo estoy en paz, ¿no? Y entonces puedo tener mucha tranquilidad porque económicamente estoy muy estable, porque puedo viajar, porque puedo tener un montón de cosas materiales. Sí, sí. Y mi alma estar sufriendo por la falta de paz. Entonces me parece que el camino importante, la tranquilidad no necesariamente la da el dinero, me parece. La tranquilidad necesariamente a veces la da el dinero. Hoy por hoy, a ver, si hacemos un conteo mirando y asumiendo, no me gusta ni llenarme de noticias, ni hablar de política, ni de nada, pero hay algo que está sucediendo y salió hace ratito con Ana también. El tema es que, a ver, un docente quizás no va 100% tranquilo porque tiene una carga social, sí, tiene correcto, una problemática. Su propia carga familiar. Familiar y demás. Y eso le pasa a cualquier persona, Juan Pepito y demás, que de repente prende el noticiero y se encuentra con un montón de cosas que dice, esto no lo entiendo, esto pasa, esto es... Y viene pasándose un montón. Entonces... ¿hasta cuándo o cuándo va a encontrar la tranquilidad para decir yo fluyo con él? Sí, cuando encuentra su propio lugar sistémico también. También influye. Las constelaciones familiares se pueden aplicar a distintos ámbitos, no solo la familia. Es sistémico, es un sistema. Entonces hay una rama de constelaciones familiares que está también dedicada mucho a la pedagogía sistémica. Ajá. ¿No? Donde ven al alumno no solo como el conflicto del alumno no es tal. El niño, ¿qué problema puede tener? Qué bonito. El niño tiene una familia, ¿no? Y entonces es más fácil que el niño sea abordado por un terapeuta y lo maravilloso sería que este terapeuta pudiera trabajar con los tres. Claro. Con su papá, su mamá y el niño, ¿no? Y que dentro del colegio o dentro de la pedagogía también se pueda abrir a esta instancia de orden, ¿no? Uh-huh. Como dice Bert Hellinger, el orden primero y después el amor. Se me ocurre que estaría buenísimo, una idea alocada que se me viene en este momento, que en las escuelas pudiera haber una consteladora. Es maravilloso, sí. Sería en muchos lugares del mundo se aplica esto. Angélica Malpica, sin ir más lejos, que vino a Mendoza y estuvo trayendo todo este trabajo que aborda a la pedagogía sistémica. Qué es un ser maravilloso y es muy sanador para el alumno, claro. Para la institución y también para los docentes, ¿no? Porque ayer escuchaba a una mamá en la peluquería, a una mamá que hablaba de un nene que estamos hablando de jardín, sí. Un nene que golpea por gusto, dice. Entonces las madres todas alteradas porque claro, reciben los golpes de ese niño. O sea, yo escucho a una de las mamás que está revolucionando todo para que haya un orden y su hijo no vaya moreteado. ¿Y qué pasa con los papás? ¿Qué pasa de con ese el niño? Yo pensaba en el niño y los papás, así. Exacto. ¿A quién quisiera golpear el niño que prefiere golpear a otros? ¿O cuántos golpes recibe ese niño y transmite? Yo pregunté qué pasa con los papás y me dicen la mamá, o sea, separada después de mucho tiempo que recibía golpes de su esposo. Sí, respetamos con mucho amor a esa mamá, porque sí. Ese niño está mostrando algo difícil, sí, sí. Que le pasaba a ella. Y es pongo ese ejemplo sin dar nombre, sencillamente porque, a ver, en cuántas escuelas, y lo dijo una maestra que no sé si es así, Pero dice, en todas las escuelas hay un niño golpeador. No lo decreto, digo yo. Hay de todos los colegios, porque hay de todos sistemas familiares por todos lados. Por eso digo, entonces, qué bueno que sería que haya una consteladora. Sí, eso sería maravilloso. Eso es una apertura que es lo que estamos tratando de hacer. Igual hay constelaciones familiares organizacionales. Dentro de las empresas también hay sectores. Ahí hay otro tema. Y ahí hay otro tema, o sea, es infinito. Porque mientras que nosotros respetamos los tres órdenes de Bert-Hellinger, que es orden, jerarquía y pertenencia, uh-huh. entonces todo fluye en armonía. Claro. Y esto se puede aplicar a cualquier sistema. Todos los seres trabajamos vinculándonos por lo menos con uno más. Ese uno más también tiene su sistema atrás. Claro. Entonces, por mínimo que sea el vínculo, siempre hay muchísima gente involucrada en ese vínculo. Y fíjate vos que si volvemos a donde empezamos, en la pareja, estás con una persona que detrás tiene todo su sistema. Correcto. En sí, Bert-Hellinger dice, yo te tomo a vos y a todo tu sistema familiar, con amor. Mira vos. ¿No? Y vos me tomás a mí, yo vengo de acá, esto soy... Por favor, mira con buenos ojos a los que me dieron la vida. Claro. Sería así. Pero para eso también lo tengo que mirar yo con correcto. Buenos ojos. Primero es poder girar, tomar con amor el origen y después volver a girar y estar presente para el otro. Ay, Marcela, me eriza la piel. Te debo confesar porque me vienen frases de gente que en diferentes situaciones me ha hecho comentarios acerca de lo mal que lo está pasando por esta, por aquella situación donde tiene que ver la pareja o el dinero. Entonces, quiero que realmente les quede claro, lo importante es que puedan sanar esa relación con mamá. Correcto. Que quede claro eso, para que a partir, o sea, el hecho ya de verlo va a ser un paso importante. Muy importante, muy. Aparte es muy liberador poder mirar con la mirada del alma, que es una mirada, como te dije, muy amorosa, muy contemplativa, ¿no? Y entonces uno sana porque mira con el corazón. Y acepta, claro. Exacto. A esa mamá que con defectos, con virtudes, con limitaciones, pero sobre todo con mucho amor, entregó lo que mejor pudo. Exacto, hizo lo que pudo. Entonces, mira lo que sucede. Hay, suponte, una pareja, un matrimonio que decide separarse. Sí. ¿Sí? Bueno, o no, conviven, porque esto también sucede mucho. Conviven sí, sí. en una relación muy difícil. Entonces, no se dice nada sobre esa relación. Pero está más que claro que la relación no está tan bien. Entonces, los hijos, estos papás no se separan, ¿no? Los hijos posteriormente hacen una doble transferencia de ese mal vínculo uh-huh. y buscan una pareja que genera el mismo mal vínculo, claro. con la intención solo de mostrar lo que no se veía. Entonces, sigue siendo muy complicado ir cargando con estas cuestiones no resueltas de los papás. Claro. Entonces, las cosas de los grandes son de los grandes, lo dejo con vos, te tomo con amor, giro y avanzo hacia mi propia existencia. Y me acepto, porque eso va también, ¿verdad? Exacto. Tiene que ver en aceptarme como soy. Pero paso no a paso. Tendríamos vida si no fuera por la fuente. La fuente son los papás, los clientes. En constelaciones familiares, cuando alguien se sienta a constelar conmigo de manera individual o grupal, es siempre poder mirar con amor a los padres. Entonces, las personas con las que nosotros vamos a trabajar respetuosamente es con los papás de esta persona que viene a constelar. Uh-huh. Si yo entiendo que el problema lo tengo yo y que soy yo y yo y yo, entonces yo no puedo abrir ninguna constelación. Porque si yo no estoy tomando siquiera la posibilidad de que nací de dos seres, claro. entonces no puedo abordar ninguna temática ni ninguna dificultad. Alguien me decía esta semana que tuvo una experiencia en tema constelación con el tema dinero, porque dice que fue a constelar el dinero y porque no le iba bien, no le iba bien, no le iba bien. Y resulta que descubre que su papá, que ya no está en este plano, había sido linchera. El orden, sí, y la jerarquía. si el que estuvo antes no tuvo, ¿por qué yo voy a tener? Claro. Y este es un caso muy, muy puntual lo que me decís, porque en realidad las personas vamos avanzando según nuestra alma nos va permitiendo. Uh-huh. Y entonces, con esta lealtad invisible de no ser más que el que no pudo, claro, yo pongo mis propios límites. Cuando en realidad este papá que se ganó el sustento como pudo, ¿sí?, a través de ese trabajo que consiguió, claro, que era ser linchera, sí, pudo también pasarle la vida a él. Y lo menos que quiere esta persona es que su hijo haga lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, es decir, este fue mi destino, no el tuyo. Claro. ¿No? Pero entonces esto también, estos vínculos y estas cuestiones invisibles son las que uno puede sanar a través de una constelación familiar. Y es fuerte, ¿eh? Así sí. Es que realmente creo que vale que te sientes y que respires, volviendo al punto, y que digas, a ver, pero sinceramente, porque está hay momentos en los que negamos cosas. Ah, sí. Ah, pero si a mí me va bárbaro. Sí. Bueno. Y en realidad es mirar y decir de verdad, me está pasando esto. Sí, muchas veces uno va yendo, como yo digo, con un montón de dificultades, con un uh-huh. sistema familiar difícil y con un montón de cosas que uno no quiere ver, pero avanza. Sí, sí, sí. Entonces, este que avanza no necesita buscar qué uh-huh. cosa es lo que está desordenado, sería. Claro, porque claro. Mientras avanza. Sí, sí. El problema es cuando yo siento que ya no puedo avanzar. Entonces tengo que ver qué me está limitando este avanzar. Uh-huh. Y ahí me puedo fijar a través de una constelación familiar dónde estoy bloqueado o qué carga estoy llevando. Ahí me pareció la manera más bonita cuando me explicó, porque decía, ¿cómo darme cuenta? Te hice alguna vez esa pregunta. Si yo quiero constelar, ¿cómo darme cuenta? Y me dijiste esto, que si vos vas bien y ordenada, quizás una constelación en ese momento te desordena y te complica. Exacto. Yo tengo una amiga a la que le regalaron un libro de autoayuda. Sí. Ella dijo, bueno, disculpen, pero yo no lo voy a leer. Ajá. ¿Por qué no lo vas a leer si es maravilloso? Y si descubro algo de mí que no me gusta. Ah, bueno. Y me pareció maravilloso porque en realidad no se trata de ir buscando para ver qué se encuentra. Uh-huh. No, la idea es poder sanarse a través de todas las herramientas que hay, no solo constelaciones familiares. No, sí, la sí. terapia convencional, hacer yoga, hacer reiki, ir a la montaña, caminar, buscar la forma de salir solo cuando yo siento que ya no puedo avanzar. Claro. Y me voy a permitir salir, ya que me das pie, que hay tantas terapias. Cuando uno anda sin tensiones, decime si no puede estar más relajada. He visto que ha sumado estos masajes terapéuticos. Ah, sí, le doy la bienvenida a Dharananda, a Laura Quiroga. Qué lindo. Una amiga que quiero mucho y que la vida siempre termina encontrándonos. Qué lindo. Y hoy nos encuentra trabajando juntas. Laura está aportando al espacio los masajes terapéuticos, los drenajes linfáticos, los masajes relajantes y los descontracturantes. Wow. Así que los invito a todos que asistan a tomar uno porque son maravillosos. Qué lindo. Además de que quiero destacar esta posibilidad de que pueden recibir Reiki en este espacio tan lindo con Marcela. Están las clases de yoga. Sí, tenemos clases de yoga con la ayuda de Inés Alías también, que es una persona a la que quiero mucho. Está asistiendo con estas clases. Y bueno, yo tengo mi pequeña escuela de Reiki, soy maestra de Reiki y también terapeuta. Así que bueno, todos estos mimitos para el alma pueden encontrar en Dharananda. De verdad que sí, es esto de sentir que uno debe darse el espacio para empezar a sanar. Y el momento es hoy. El momento es hoy de sentir y de dejar que miserable, si te está pidiendo algo, escúchalo. No lo cubramos con cosas ni con el ruido de la vida y de que no hay tiempo, porque es lo otro que sale. No hay tiempo. No hay tiempo. No, quiero ser insistente en una cosa, sí, si me permitís. Por y favor. Los oyentes me están escuchando. Sí, sí. Los orientales dicen una cosa que es muy sabia, ¿no? Y dicen que no, que se sana el que se quiere sanar. Y uno, como ser que está observando que el otro debería sanarse, tiene que ser muy respetuoso de ese otro si no se quiere sanar. Uh-huh. ¿No? Porque entonces estoy invadiendo su propio espacio. Uh-huh. ¿Quién dice que se tiene que sanar? se lo quiero imponer. Exacto, entonces es él el que decide sanarse. Yo lo puedo asistir comentando, podés llegar a esta terapia, hacer esta otra cosa, sí, pero tengo que ser respetuoso de su momento. Se sana el que se quiere sanar. El que se quiere sanar sigue un montón de caminos para llegar. El que no se quiere sanar también tiene un recurso, y eso es lo que hay que respetar. Si yo prefiero estar enfermo, es porque es mi recurso, y si me sano, ¿qué hago? Entonces no puedo invadir a esa persona, tengo que esperar a que esa persona decida dejar de querer estar enfermo y pueda tomar una solución para su enfermedad. Con amor, con amor. Decir, está tomando un lugar de víctima que no quiere dejar. Correcto. Entonces, no, deberías hacer esto, deberías hacer aquello, ¿por qué no haces? Y muchas veces llegan a la consulta personas que fueron mandadas por otro, y vengo porque me dijeron que venga. Y bueno, yo abro mi corazón, les explico cómo es la herramienta, y después, chao, hasta luego, y no hacemos ningún trabajo, porque en realidad la persona siente que uno respeta su espacio. Claro. Y después, tal vez más adelante, llama y trabaja. Ajá. Pero cuando quiere trabajar. No con la obligación. Exacto. De que me mandaron. Sí pueden asistir a la consulta y saber de qué se trata y fluir. Pero no necesitamos mandar a nadie, claro, a sanarse, por favor. Hay que respetar ese espacio, porque ese espacio también, como te dije antes, es un recurso. Y yo vivo solo y estoy siempre solo, y el discurso es que siempre estoy solo y es mi mejor recurso. Y por metido me karma en contra, entonces. Correcto. Estoy generando karma en contra por meterme en el terreno que no me corresponde. Uno puede acompañar, acompasar, ser compasivo con el otro y estar solo a su lado esperando que el otro solicite una ayuda, ¿no? Eso es lo importante. Vos, ya que haces Reiki angélico, me imagino un ángel. ¿Qué es lo que hace? Ay, es maravilloso sentir la presencia de los ángeles cuando uno está dando una sesión de Reiki ángeles. Qué bonito. Es muy hermoso. Qué bonito. Las personas sienten mucha paz. Se puede usar mucho para los niños, para las embarazadas, para las personas que son los abuelitos. Son los seres más hermosos que hay. Y son las personas que son menos vistas. Sí. Entonces, si uno pudiera mirar a los ojos a los abuelos y solo mirar, ¿no? Podría enriquecerse de tanta sabiduría, tanto vivido, ¿no? Bueno, también a ellos también se le puede hacer Reiki ángeles para que su alma sienta un poco de paz. Para que puedan sanar cosas que ni ellos entienden. Exacto, no necesitan entender. No, hay que sentir. Necesitamos respetarlos. Bueno, la verdad es que hemos ido por todos lados. Pero ves que realmente quizás fue lo que estaba necesitando quien está escuchando este momento. Vos que estás escuchando este momento y decís, es lo que me pasa a mí. Ah, esto es, mirá vos, esta es la respuesta. Bueno, tenés la punta del ovillo en tus manos. Y de vos depende si empezás a ovillar más o desatamos y dejamos que fluya. Que fluya. ¿Qué quieres hacer? Este es tu tiempo, tu espacio, y lo vamos a respetar. Exacto, correcto. Básicamente el respeto. Lo vamos a respetar. Lo respetamos. Sencillamente es que también vos lo respetes. Y a esa invitación quiero llegar. Porque que te preguntes si estás en una actitud cómoda, así como estás, o quieres salir de tu zona de confort para empezar a actuar y tomar las riendas de tu vida y decir, yo puedo salir de esta situación. Hay mucho por hacer. Hay más. Claro. Nos dieron un destino que pusieron adelante y que nosotros vamos desinteresadamente mirando para atrás. Exacto. Entonces es muy doloroso para el destino de cada uno también que uno no esté mirando hacia ahí. Claro. Y me pasó, me dijeron, esto es lo que había, mirá, y se puede salir de eso. Y sí, cuando uno deja de mirar lo que sucedió antes y mira hacia lo que está por suceder, ahí es donde está la abundancia, ahí es donde está la paz, ahí es donde está el avanzar. Ahí está todo. Así es que, de verdad, si estás interesado, si lo sentiste, por vibración dijiste, wow, quiero, listo, agenda, 154-07-1398, quedan unos lugarcitos nada más, un par de lugarcitos. Sí, quedan poquitos lugares. Es hoy, de 16:30 a 20:30, este taller. ¿Sí? Y si lo que sientes es una sesión personal, porque vamos a destacar, lo de hoy es un taller, pero sientes la necesidad inmensa de sanar en una constelación personal, individual, también, saca tu sí, turno. Sí, correcto, sí, también los turnos a través del teléfono, de la página de Facebook, Dar Ananda, Espacio Holístico, y estoy ahí para escucharlo. Alguien me preguntó, mira, y se, ya que ella es reikista, ¿te hace reiki en la sesión de constelación? No, no, eso no, no, no se no. junta, ¿verdad? No, no, no, no. Hay un espacio para cada herramienta. Y constelaciones si vos... familiares es una cosa, sesiones de reiki es otra cosa, la lectura del aura es otra cosa. No tiene por qué mezclarse. No tengo ningún requerimiento previo para poder asistir a un taller, solo la intención de querer sanar. Bien. No necesito haber hecho ni ayuno, ni tener un aura de algún color determinado, nada que tenga que ver con otras cosas, porque en realidad pertenecemos a una familia y es lo único que nosotros podemos observar y trabajar dentro del taller. Maravilloso. Aclarado. Te agradezco mucho, Max. No, gracias a vos por abrir siempre tu corazón con tanto amor. Por favor. Al trabajo. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Y están todos invitados a sanarse cuando sientan que esto es lo que tienen que hacer. Cuando lo sientan, de verdad. Y cuando ese sentir venga, déjenlo que fluya. Gracias, Marcela Rojo. Gracias a vos. Gracias, Dara Ananda. Gracias. Las constelaciones familiares son un camino para descubrir los lazos que fueron pasando inconscientemente de generación en generación. Dara Ananda, Espacio Holístico, sanando vínculos, constelaciones familiares, observar el árbol genealógico, encontrar el lugar dentro de él, soltar las cargas y encontrar la paz. Dara Ananda, Espacio Holístico. Marcela Rojo, consteladora familiar sistémica, certificada por el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas. Dara Ananda, Espacio Holístico. Informes 264-407-1398.